juntos, pero no puedo, pues no te dejan. Parece que yo a tu familia no le hago gracia y que no me aceptan. Quisiera que salgamos juntos y conocernos un poco más. Hay que vivir el amor, hay que gozar el amor, un sentimiento un poco olvidado. Habla ya con tu papá, que nada te va a pasar, contigo me portaré, verás muy bien. El amor, un sentimiento un poco olvidado. Habla ya con tu papá, que nada te va a pasar. Contigo me portaré, verás muy bien.